Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí comienza el Ciudad Podrida, un espacio musical que te va a estar acompañando todos los martes de 7 a 9 de la tarde. Esta semana me han vuelto a dejar solo ante el peligro y bueno, las dos horas las intentaremos llenar pues con una entrevista a los Don Toagoni, banda local que hace bien poquito que ha sacado un LP titulado El sueño de vernos caer, editado por el sello local Malarraza. También echaremos mano de otras voces, de pues audios que hemos encontrado en otras radios libres del estado. Concretamente os pondremos una entrevista al autor del libro La tradición de la hoz y el martillo, de bueno, pues un tema del cual os hablamos la semana pasada y que trataremos un poco más en profundidad a través de una entrevista que se realizó desde Radio Clara al autor del libro, al señor Eric Benítez. Todo esto junto con alguna cosilla más que tenemos que presentaros y las convocatorias, pues será el menú completo para este Ciudad Podrida. Una semana más, saludar a la gente de Radioactiva, que emiten desde el 107.6 de la frecuencia modulada, una radio libre de Alcoy, Alicante, que nos remitirá los miércoles de 5 a 7 de la tarde. También saludar a la gente de Radio Bronca, que emiten desde el 104.5 de la frecuencia modulada desde Barcelona, que también nos remitirán los jueves de 8 a 10 de la noche. Y por último, saludar también a la gente de Radio Chicharra, que emiten desde el 102.4 de la frecuencia modulada en Teruel, que en teoría nos tienen que empezar a remitir en breves, aunque por lo que he visto en su web, esta semana tenían algún que otro problemilla técnico. Os recordamos los métodos de contacto con el programa. A lo largo de la emisión en directo, pues lo podéis hacer llamando al 976-29-1398. Por correo ordinario lo podéis hacer escribiendo al apartado de correos 6129-50080 Zaragoza. Por correo electrónico lo podéis hacer a ciudadpodrida@gmail.com. También tenemos un MySpace y un blog donde podéis echarle una oreja a próximos conciertos o descargaros programas anteriores. Os tenéis que dirigir a www.myspace.com/ciudadpodrida. Allí también tenéis el enlace al blog. Y ahora directamente os vamos a dejar con lo que os comentábamos al principio, con una entrevista sacada de Radio Clara, una radio libre de Valencia, en la cual pues le plantean una serie de preguntas al autor del libro La tradición de la hoz y el martillo. Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Ya sabéis que llevamos un par de días hablando de una polémica que ha surgido a raíz de la presentación de un libro, La tradición de la hoz y el martillo, del compañero Eric Benítez Martínez, que escribió este libro. Bueno, apareció ya en agosto de 2008 por México, en ediciones Hormiga Libertaria, y aquí en Madrid se presentaba este pasado fin de semana, o se pretendía presentar, no fue posible, y además la cosa acabó en agresiones a los compañeros del Centro Social La Gotera que querían presentarlo. Tenemos a Eric al otro lado del teléfono y está en México. Veremos a ver qué calidad de sonido tenemos. Eric, buenos días. Buenos días, Manolo. Bueno, te oímos más o menos decentemente, ¿qué se dice, a pesar de estar tan lejos? Cuéntanos, Eric, ¿tú por qué escribes este libro? ¿Por qué lo quieres escribir? El libro tiene una intención marcada aquí en México. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, correcto, dinos. Ah, bueno. El libro aquí en México tiene una intención marcada, que es la de regresar al movimiento anarquista su carácter enteramente antiestatista, perdón, de un rechazo al Estado, de un rechazo de los métodos políticos. En México tiene ese sentido escribirlo, porque había como que una cierta ambigüedad entre el método marxista y el método anarquista, y pues desde hace tiempo que venía dándose esto, y pues esa es la necesidad de escribirlo aquí en México. Posteriormente se habla con los compañeros de España y se decide también editarlo allá, pero esto ya es con otra intención. O sea, aquí en México se edita con la intención de regresar al movimiento anarquista su carácter específicamente antiestatista y sin ambigüedades hacia otros movimientos sociales. Uh-huh. Y aquí, bueno, eso en México. ¿Y aquí en España por qué los compañeros lo traen aquí? O vosotros, entre tú, me imagino, y los editores o gente del movimiento decide que en España también estaría bien. ¿Por qué? Pues, de entrada, los compañeros pues interesan en la temática del libro, ¿no? En editar el libro en España. Y también pues por esto, por el carácter que tiene la distribuidora de apoyar a la difusión de las ideas anarquistas, de apoyar el movimiento alternativo. Uh-huh. Y pues bueno, se presenta la oportunidad. Uh-huh. Se presenta la oportunidad, se edita y funciona normalmente durante un tiempo, ¿no? Un libro que está ahí, pero que parece ser que a nadie le molesta, entre comillas, lo de molesta. El libro se edita hace más de, bueno, ya hace casi un año. En España me parece que fue tuvo que haber sido en mayo, marzo, mayo, por ahí así, comienza la edición en España, y pues hasta el momento no ha habido nada, ¿no? Incluso hablando con los compañeros de allá, pues ha habido aceptación del libro, pues cada quien puede formar su opinión acerca de la temática o de las conclusiones que doy como el autor del libro, pero nunca ha habido una polémica de este tipo. Bueno, una polémica que en este caso ha ido más allá de la polémica, porque me imagino que en México también habrá habido debate, polémica, confrontación de ideas, más o menos tirantes, pero habrá sucedido también, ¿no? Porque siempre sucede. Sí, sí, sí, aquí en México pues a la presentación del libro fue incluso pues gente de tendencias marxistas, supongo que interesadas en la temática del libro y ver qué es lo que se decía en el mismo, y pues se ha debatido con ellos, ha habido un intercambio de ideas. La gente ha asistido pues con argumentos, hemos tratado de debatir el tema, pero no en ningún momento se ha llegado a ningún tipo de agresiones. Yo he debatido con mucha gente del Partido Comunista de México y sus filiales, y siempre ha sido por medio de la palabra de debatir y de por medio de argumentos pues exponer las ideas de cada uno, pero no nunca se ha llegado a estos extremos. ¿A ti te sorprendió lo que pasó aquí en Madrid? Porque ya la mayoría de la gente lo conoce, pero por si acaso le decimos que a los que estén oyendo esta entrevista y no sepan de qué estamos hablando, que bueno, que hubo agresiones a los compañeros y compañeras que pretendían, que no llegaron a hacerlo presentar el libro, insultos, vejaciones por parte además de gente perteneciente a lo que se llama movimiento antifascista. Y como no tenemos datos de que pertenezcan a ningún colectivo concreto, no sé si tú los tienes, por gente que en genérico milita en la izquierda anticapitalista también. ¿Te sorprende mucho esto? Mira, acerca de quiénes hayan sido los autores de esas agresiones, pues es complicado decirlo, ¿no? Porque hay muchas versiones y todo, pero hasta que no se tenga nada claro, pues mejor no decir nada. Me sorprende y a la vez no me sorprende la actitud, ¿no? No me sorprende por el hecho de que, como yo digo en el libro, creo que el movimiento de la izquierda marxista-leninista tiene una concepción del socialismo muy dogmática, es decir, muy cerrada, que todo lo que contradiga sus principios o sus ideas es como tachado, ¿no? Como alejado, como estigmatizado y atacado por ellos, ¿no? Esto ha sido a lo largo de la historia siempre. Me sorprende el hecho de que haya sucedido en un centro social ocupado, donde no nada más convergen estas ideas del marxismo-leninismo, sino también de compañeros anarquistas. Me sorprende que haya pasado así, pero sí se me hace un acto demasiado grave, más que nada porque se trata pues de acallar una opinión un libro que asemeja mucho los métodos, ¿sabes?, del Santo Oficio, de los franquistas, de la censura. Me parece demasiado grave el asunto. Dices que no estamos seguros aún o que no conocemos suficiente, pero sí que sabemos que hay gente que se mueve en lo que en Madrid se conoce como la coordinadora antifascista o sus cercanías, ¿no? ¿Eso está más o menos claro o tampoco? Es que ya te digo, mira, que hay opiniones, ¿no?, de que hubo gente de esta organización, hay gente que deslinda la organización de los actos, pero pues como te digo, yo estoy en México, ¿sabes? Entonces yo me entero por lo que los compañeros de la editorial y por lo que gente cercana al centro social me comenta, y por lo que pues mucha gente se ha tomado la molestia de escribirme y de hacerme preguntas y yo qué sé, pero no estoy yo allá para darte una versión segura de los hechos. Bueno, ¿hay dudas incluso de que puedan ser gente fascista de la extrema derecha o nazis o eso no se baraja? Sí, o sea, ha habido comentarios, pero por lo que se sabe, por lo menos por algún tipo de comunicado que ha habido por ahí de la gente que estuvo presente, pues fue gente de la llamada izquierda, pues del movimiento alternativo, entre comillas. Bien, una vez situado todo esto, ¿te parece duro el título? Es decir, ¿por qué la traición de la hoz y el martillo? ¿Por qué no otro título menos agresivo, a lo mejor? ¿O tú querías dejarlo muy claro del principio, ser lo suficientemente explícito? Mira, en un principio el libro comienza aquí en México como un folleto de un círculo de organizaciones donde participo. Me tocó la tarea de sacar un folleto y decidí sacarlo acerca de las diferencias marxismo-anarquismo. Hmm. El folleto pues posteriormente fue de interés de la gente y se me sugirió la idea de ampliarlo. Ampliándolo, pues ya pues se hizo un libro y en un principio tenía como nombre Cuestionando al marxismo. Uh-huh. Pero ya con todo esto de que se hizo un libro, de la investigación que se hizo y todo, pues surgió el nombre, ¿no?, de la traición de dos martillos, y yo quise dejarlo precisamente no para provocar polémica, sino para así desde el principio dejar en claro que lo que ha hecho el marxismo, leninismo, estalinismo, desde un principio ha sido traicionar al movimiento revolucionario, específicamente al movimiento anarquista y al pueblo en general, que en distintos periodos de la época pues se ha levantado en contra de sus opresores. Ha habido una traición específica, y creo que es muy difícil negarlo, especialmente ustedes que están allá en España, que conocen pues la historia de la Revolución Española y que saben cómo actuaron los estalinistas en la Revolución. Uh-huh. Hay gente que opina que ahora a lo mejor esas cosas habría que olvidarlas y ser capaces de trabajar, de ir juntos hasta donde se pueda, lo máximo posible, con toda la gente que se reclama de la izquierda anticapitalista. ¿Lo ves posible? ¿O mejor solos que mal acompañados, como dicen algunos? Pues yo sí que lo veo posible. El problema aquí, Manolo, es que a mí me parece que la historia jamás debe olvidarse, porque como dice el dicho, cuando se olvida la historia, se tiende a repetirse. Uh-huh. Me parece que es importante sí hacer alianzas, hacer uniones, pero con gente que se lo merezca, ¿sabes? Con gente que realmente sea sincera y con gente que realmente busque la libertad del pueblo y no imponer al pueblo un nuevo gobierno. Una unión con la izquierda, una unión con el movimiento marxista-leninista es una contradicción de principio a fin, porque tenemos principios diferentes, porque tenemos medios diferentes y porque tenemos finalidades diferentes. Luchar en conjunto con ellas pues puede funcionar, pero al final qué es lo que sucederá, pues lo que ha sucedido siempre o lo que ha sucedido ahora, ¿no? Que por un lado se llaman compañeros y por el otro están apuñalando por su espalda. Uh-huh. Has insistido dos veces en que en el libro hablas de Marx y de Lenin y de otros, ¿no? Pero hablas básicamente del marxismo. Ahora has puesto siempre marxismo-leninismo. ¿Es lo mismo? Para mí, para por lo menos la idea que intento plasmar en el libro, no es exactamente lo mismo. Pero creo que el marxismo, el leninismo y el estalinismo no es más que un mismo camino, ¿sabes? O sea, Marx cimentó unos principios, que era la conquista del poder político, que era la toma de producción por una representación del proletariado, que vendría a ser el Estado o vanguardia proletaria. Y a partir de esos principios que se conforma la dictadura de Lenin, que posteriormente haría secretario a Stalin, y que culminaría pues en los sucesos que ya hemos visto, ¿no? Esta dictadura que hubo en Rusia, la masacre brutal del pueblo ruso, y posteriormente pues los sucesos en España. Pues para mí no es exactamente lo mismo, porque evidentemente hay diferencias entre la teoría de Marx, la teoría de Lenin y posteriormente la visión de Stalin, pero sí que creo que hay una sucesión de teoría, ¿no? Que ahí es el mismo camino. Lo empezó Marx, pero lo terminó Stalin. Y bueno, eso lo empezó Marx, lo terminó Stalin. Aquí en el 37 pasó lo que pasó en Barcelona, pasó lo que pasó en las colectividades libertarias de Aragón y de otros sitios, pasó lo que pasó incluso con los trotskistas y los stalinistas, Andrés Nin, pasó lo que pasó. ¿No es posible que ya no vuelva a pasar? Es decir, el marxismo, y decimos solo el marxismo y no le ponemos más, es imposible que, o es difícil, o da para que siempre sea así. Que no vuelva a suceder, mira... Que no vuelva a suceder eso, que no pueda, que con el marxismo en la mano, es decir, con las teorías de Marx en la mano, no tiene por qué suceder eso, o es impepinable que suceda. Creo yo que hay dos formas de entender el marxismo, para especificar más claro. Dos formas de entenderlo, ¿no? Ya puesto en práctica. Es la crítica al sistema capitalista, el método económico, que puede desembocar en distintas cosas, ¿no? Y la crítica del capitalismo, pues evidentemente es correcta, no podemos decir que no. Evidentemente hay que condenar al capital porque está destruyendo el mundo. Pero en lo que se refiere a la teoría de la rama política del marxismo, podríamos decir que es la toma del poder, que es la toma de los medios de producción, que es la concentración de todo en un Estado enorme controlado en teoría, y lo remarco, en teoría, por una representación del pueblo. El camino para mí está marcado, porque quien toma el poder tiene necesariamente la necesidad de tener también en sus manos no únicamente el poder político, sino también el poder económico, y como el mismo Carlos Marx lo dice en el Manifiesto del Partido Comunista, también la concentración de los medios de producción, la concentración de los medios de transporte, la concentración de las comunicaciones, la concentración de las armas. O sea, se crea un Estado omnipotente, todopoderoso, que evidentemente tiene que desembocar en esto, en el aplastamiento de las libertades populares. No podemos esperar que de un Estado que tiene todo concentrado en sus manos nazca la libertad. Es ilusorio, completamente ilusorio pretender eso. Entonces yo creo que el marxismo, donde se ha puesto en práctica a manera amplia, va a desembocar necesariamente en lo mismo. Bueno, algunos dirán, bueno, pero el marxismo se ha estudiado en todas las universidades, facultades del mundo, es un método científico, los pensadores... Bueno, de los últimos tiempos, o los intelectuales que conocemos, pues la mayoría son marxistas, muy pocos anarquistas. El anarquismo dicen que no tiene la categoría científica y que tiene, por ejemplo, el marxismo, es uno de sus argumentos. ¿Cómo te explicas ahí? ¿Qué respondes a eso? Mira, el anarquismo existe en realidad antes de que Carlos Marx empezara a promover su teoría. No olvidemos que en 1840 Proudhon ya había formulado su teoría acerca de la propiedad. Sí. Y que posteriormente, 6 años después, Carlos Marx, en el libro de la Sagrada Familia, él mismo lo reconocería a Proudhon como su maestro y como el primero que cimenta las bases del socialismo científico. Sí. Entonces, pues, hablar de que el anarquismo tiene sus antecedentes en el marxismo es completamente equivocado. Sí. Si nos queremos ir más atrás, también en 1793 también William Godwin ya escribe su libro sobre investigación acerca de la justicia política, donde también proclama la eliminación del Estado, a grandes rasgos un comunismo anarquista. Sí. Entonces pues es difícil encontrar el anarquismo como un discípulo del marxismo. Bien, Eric, ¿has tenido que leer todo lo que hay en la bibliografía? Alguien te preguntaría, yo no sé si es correcto que te lo pregunte, ¿desde dónde escribes tú todo esto? Es decir, ¿cuánto tiempo te ha llevado la investigación, el trabajo? Porque la bibliografía que citas es extensísima. Alguien decía ayer aquí en esta radio, hombre, si Eric se ha leído, se ha estudiado todo eso, saquémonos el sombrero. Sí, mira, yo, como digo en el comunicado, tiene tiene aproximadamente 11 años que milito en el movimiento anarquista. ¿11 años? Y aproximadamente desde hace 7 u 8 años me he dedicado a devorar libros completamente. La investigación me tardó 3 años, pero voy a decir que las bibliografías en general de donde he tomado fuentes acerca del tema sobre el que escribí, pero los libros que sí, sin ningún problema, te puedo hablar de todos y cada uno. Sí, ¿te los has leído todos? Sí. ¿Y es mi pasión, para mí es mi pasión leer, es nuevo, todo el tiempo estoy pensando en leer en lo mismo. Y previo a militar en el movimiento anarquista, te lo puedo preguntar, ¿por dónde andabas tú? Pues en el movimiento anarquista tendría yo 17 años. Entonces, pues, andaba, pues, sabes, cosas de chaval, de jugar fútbol, pues, no sé, algo normal. Bien, ¿es lo primero que escribes sobre este asunto o habías escrito ya más cosas? Y la segunda pregunta, dentro de la misma, ¿piensas seguir escribiendo? Sobre el tema del marxismo, es la primera cosa que escribo a manera amplia. He escrito y debatido, como te repetí al principio, con muchos compañeros, incluso con mucha gente del Partido Comunista, de sus ramas aquí en México, pero a manera extensa es la primera vez que escribo sobre ese tema. Y sí, claro que continúo escribiendo. Actualmente estoy en dos proyectos, que es una bibliografía tipo novela acerca de un personaje muy importante de allá del movimiento anarquista español. ¿Quién? Y Cipriano Mera. Ajá. Y un libro también sobre artículos de fundamentos del movimiento anarquista, de teoría del anarquismo. Me decía un compañero ayer con el que hablábamos aquí, Octavio Alberola, al que conocerás al menos de las listas de correos, nos decía que el movimiento anarquista en América Latina en los últimos tiempos no es lo que era, que ha evolucionado mucho, que está resurgiendo mucho y que está creciendo, y que hay gente que le da reparos, miedo, toma precauciones no solo desde la derecha, sino también desde la izquierda. ¿Tú opinas lo mismo, que estás ahí más cerca, o simplemente es cosa de chavales jóvenes? No, mira, o sea, el movimiento anarquista hasta hace algunos años estaba muy fundido con el movimiento punk, sí, el movimiento narcopunk, como se conoce en varias partes del mundo, pero desde hace unos años para acá ha venido gente que hemos venido reivindicando que el anarquismo es el anarquismo, que no necesita de ningún movimiento musical, que primero son las ideas y después los gustos musicales. Y bueno, pues sí que ha ido resurgiendo. Hace de unos años para acá ha habido un resurgimiento muy fuerte del anarquismo, pero desde estudiarlo desde sus raíces, desde sus inicios, desde su fuente principal. Y una parte de esto es donde entro yo con la intención que te decía de reivindicar al movimiento anarquista en su verdadero sentir antiestatista, libertario, y no de ambigüedades de somos anarquistas pero nos mezclamos con la izquierda, porque a este paso terminaremos con cualquier tipo de izquierda. Bueno, pero te podrían decir, Eric, que eso también puede ser sectarismo desde posiciones anarquistas, ¿no? A mí me parece que no, porque por lo menos aquí el Partido Comunista ha cumplido una labor estrictamente muy muy negativa para el movimiento, ¿no? Y te lo digo desde la posición de militante, que he contribuido a muchas cosas que han sucedido aquí en México, ¿no? Y que es muy largo de explicar. Entonces, pues, no, a mí no me parece sectarismo, me parece más bien reivindicar realmente lo que somos, ¿no? O sea, yo no digo que el movimiento anarquista deba cerrarse y no aliarse con nadie. Evidentemente, para la revolución no lo vamos a hacer únicamente los anarquistas, necesitamos de todo el pueblo trabajador, necesitamos influir en ellos y necesitamos participar con ellos, no te digo que no. Pero luego hay tendencias con las cuales uno se pregunta, ¿en realidad vale la pena hacer una alianza con quienes a lo largo de la historia han traicionado, con quienes para los que más importa la conquista del poder político que el movimiento revolucionario? Bien, volvamos al libro. Si alguien ahora quiere, después de escuchar esta entrevista o de lo que ha visto en la red últimamente, o después de haberse enterado de todo esto que ha pasado, hacerse con el libro del que estamos hablando, La traición de la hoz y el martillo, que es duro el título, repito, ¿qué puede hacer? Tiene la opción de internet, en formato PDF, ¿y alguna edición? ¿Queda por ahí el libro físico? Sí, pues la edición digital, bueno, la versión digital está, pues, ahora mismo con eso que pasó circulando por todos lados. Mm. Y la versión impresa aquí en México está editado por los compañeros de la editorial Hormiga Libertaria. Mm. Y en España por El Grillo Libertario y Sentimientos Contra el Poder, aunque, pues, ya, bueno, ya sabemos lo que pasó con los compañeros de SKP, pero ahí está también en España disponible. Uh-huh. Es decir, que se puede conseguir el libro. Sí. No se me ocurre nada más ahí. ¿Esto ha tenido solo eco aquí en las páginas, digamos, más conocidas en el Estado español o en España? ¿O también ahí por México y América Latina esto está circulando, todo lo que ha sucedido en Madrid? ¿O aún no? Aquí en México se está difundiendo lo que sucedió allá en Madrid. Pero la diferencia aquí en México, pues, ha habido como nadie, ninguna persona como cuestionado el tema del libro, ninguna persona ha hecho como una, como poner en tela de juicio en realidad lo que pasó con los movimientos marxistas, y bueno, pues se ha dado únicamente la difusión de lo sucedido y punto, no ha generado más debate, por lo menos hasta ahora. Bien, Eric, tenemos tu teléfono, ahora sabemos cómo hacerlo, nos ha costado mucho contactar, no por ti, sino por las compañías telefónicas. Seguro que volveremos a hablar en alguna otra ocasión, pero ¿te gustaría decir algo que no hayamos charlado en este rato? Pues no sé si se pudiera, pues sí que me gustaría, pues, recalcar, ¿no?, sobre todo ustedes como españoles, a lo bueno, como españoles entre comillas, ¿no?, por nacionalismo y todo eso. Vale, pero lo entendemos. Uh-huh. Ustedes, pues, como nietos, pues, de toda esa gente que luchó, de toda esa gente que vivió la Revolución Española, pues me parece importante no olvidar lo sucedido. Me parece importante que se siga recuperando la memoria histórica, que se siga debatiendo sobre el tema y no tener nada como una verdad absoluta, ¿no? Ni el marxismo, ni incluso el anarquismo. Estudiarlo y analizarlo todo, cuestionarlo todo, pero sobre todo eso, no olvidar no olvidar la memoria de sus abuelos y continuar la lucha, que es muy importante. Y aquí en México la historia de la Revolución Española es muy conocida, es muy muy apreciada en su valor histórico. Y nada, pues un saludo para todos y pues seguimos en lo mismo, compañeros. Bueno, pues Eric, te agradecemos tu atención, que hayas atendido a la gente de Radio Clara. La entrevista estará en la emisión de nuestra radio, perdón, pero también en la red para los que lo quieran oír en cualquier momento, y seguro que si la polémica sigue, seguiremos hablando, y si no también. Recordamos a la gente que hemos hablado con Eric Benítez Martínez, que es el autor de La traición de la hoz y el martillo, el libro que ha causado esa polémica que no nos hubiera gustado, porque ha habido violencia, agresiones en su presentación o su intento de presentación en el centro social ocupado La Gotera de Madrid. Gracias, compañero, y salud. Igualmente, compañero, salud para todos. Salud. He removes his shirt and pants and sits in boxer shorts on the couch next to the fan. He can feel himself sticking to the couch, his skin adhering to the fabric. He opens his book. Several large drops of sweat fall onto the page. His vision is clouded by perspiration dripping into his eyes. It suddenly seems to get hotter. Pues hasta aquí la entrevista con Eric Benítez, el autor del libro La traición de la hoz y el martillo. Y bueno, decir que desde aquí, desde Ciudad Podrida, pues no solemos meternos en este tipo de berenjenales políticos, pero el caso concreto de esto, el hecho que se practique un boicot, una censura contra un libro, pues tanto como autores, porque andamos en bandas y demás, como difusores, ya que también estamos en distribuidoras y sellos como son, pues, lo que sería el antiguo Intelectual Punks o Mala Raza, pues este tema nos toca bastante los genitales. Y nada, que si esta gentuza lo que pretendía era callar estas voces, pues han conseguido todo lo contrario, que esto, vamos, que esté en boca de todo el mundo. Ya tenemos en el estudio, aparte de los Dontoagony, estamos a la espera de que aparezca un tercer personaje y mientras tanto os dejamos con un poco de música. direction, without insurrection, without infiltration. We are thinking folks in bathroom stalls. Tiéndeme, tiéndeme, como una alfombra de perfil estampado, como una alfombra de perfil caleidoscópica, caleidoscópica. Mi belleza no es la de la rosa, no soy frágil, no soy efímera, no soy barroca, porque estoy concebida genealógicamente por nudos, que intelectualmente forman colores, que sensualmente forman volúmenes, que tienen verso y reverso. Móntame, que no me han tejido para posar colgada. No tengas miedo, no temas volar. Ulises no se quedó sentado en una terraza esperando que una alfombra le echara de menos. Necesito sentir el vértigo de los campos de flores. La estupidez humana no es infinita sobrevolada. Móntame y volaremos juntos a ese lugar al que no llegó la máquina. El lugar donde reposan las almas mientras los cuerpos practican la lucha del placer. No temas volar. No temas volar. Déjate llevar, no temas volar. No temas volar. No temas volar. Que escuece más la muerte cuando de improviso danza desnuda. Y tú lloras, y lloras, y lloras, porque solo entonces, mirando a la muerte a los ojos, descubres que ni siquiera has soñado tu papel. Tenemos en el estudio a tres elementos de Don to Agony y nada, en breves comenzaremos la entrevista. Y para abrir boca, pues vamos a comenzar escuchando el primer tema del disco que vienen a presentar, El sueño de vernos caer. We'll be right back. guess these moments are few. Is that predictable? Is that the marvelous truth? Is that confessional? Hemos escuchado el primer tema que abre el disco, titulado Harto, y bueno, pues tenemos aquí a la gente de Don Toagony, que bueno, pues por los estudios de Radio Topo ya han pasado unas cuantas veces. Yo concretamente les he entrevistado directa o indirectamente alguna que otra vez, y bueno, esto puede sonar un poco repetitivo, pero bueno, haremos lo que se pueda. La cosa es presentar el nuevo trabajito. Y nada, pues eso, que aunque quede un poco repetitivo, pues no sé, contar con que siempre puede haber gente nueva escuchando la emisora, y más ahora que pues que nos remiten por Barcelona y por Alicante. La típica pregunta que os tendríais que haber venido con ella estudiada, pues contarnos un poco la historia del grupo. Esto, ¿cómo surgió? ¿De dónde venís? Bueno, eso que empiecen los que estaban desde el principio. Venimos de hace muchos años ya. Yo creo que indirectamente esto empezó en un grupo que se llamaba Animal and Violence, que éramos tres de los que cinco estamos ahora, y eso empezó pues a 8 años o así. Y bueno, esto ya es la tercera grabación que hacemos, que se resumen en dos LPs en solitario, que es el segundo, un LP compartido y un single. Todo esto en unos 5 años desde la primera grabación, más o menos, que es un año después, más o menos, de que nazca ya el grupo como Don Toagony en sí. Vamos, habéis ido bastante rapidito, ¿no? Para lo que suele ser la producción de... Bueno, yo diría más bien que constantes. Más que rápido, sí. Constantes. Hombre, sí, la verdad es que con alguno de los discos habéis tenido algún problema de... El primero... De aparición... La primera grabación, que fue hace 5 años, pues salió hace un año. ¿Y eso cómo fue, pues? pues la sacó un sello del Estado, por así decirlo. O del Star Radio. Y bueno, nos decía que salía, que iba a salir ya, que sí, que iba a salir. Y dando un poco largas hasta que nos pusimos un poco pesadillos y conseguimos que saliera. Pero bueno, pues retrasos del sello, que no podía sacarlo o que tenía ediciones más interesantes que la nuestra. O bueno, que no tenía dinero y yo qué sé, hasta que ya, pues, al final salió. Es el primero, que es el No Vida, y ha salido, pues, ahora. Es curioso, el sonido que escuchas ahora del No Vida, por ejemplo, es vamos, se nota muchísimo que es oscuro, que es de la primera grabación que hicimos hace muchísimos años, y claro, se nota de escucharlo ahora que el sonido supone que crust y hardcore oscuro, por decirlo, pues ha subido muchísimo más de nivel y se ha metalizado, no sé, es como un poco raro escucharlo ahora, sobre todo. Cuando eras joven, erais más jóvenes, mejor dicho, jóvenes seguís siendo, o sea, erais más, el sonido, sacabais un sonido más oscuro, más tétrico, o sea, con los años os habéis vuelto más joviales. Más divertidos, sí. Más divertidos. Hombre, no sé, el primer disco, bueno, que yo ni estaba cuando lo grabaron, pero vamos, yo creo que es más un poco de calla, ¿no? Se podría decir, ¿no? Sí, un poco de calla, un pelín. Más cosas, ¿no? Pero que la gente se aclare. Un poco más denso, sí, más de calla, pero más echado para atrás, más denso, lento. El más lentorro. Y el segundo también es un poco así. El segundo igual trataba de hacer un poco más, algo más alegre sin conseguirlo. Y este sí que es más jovial, este se ve más para adelante y más que entra todo mejor. Igual a escucharlo. Sí, luego, sí. Hay bastante diferencia de los tres, las tres grabaciones a este. Es bastante diferencia de sonido y todo. Las canciones más alegres. Y todos estos discos, con qué, bueno, que parece que os da un poco de reparo el nombrar los sellos, con qué, de la mano de quién habéis ido acompañados. Esto, a ver, el primero lo sacó Cooperación Records. El que salió hace poco. Esto sacó Cooperación Records, que es un sello de San Sebastián, bueno, de Gipuzkoa, de Trincherpe. El segundo, que es el primero que salió en realidad, salió en una coedición de 4 o 5 sellos, que, bueno, entre ellos dos alemanes, que son Arte Antifascista y Heinz Steins. Un sello de Galicia, que es Chuntos por el Mestizaje. Pero Japón, no. Un sello de Japón que es Acclaim y creo que ya, ¿no? Esos cuatro los polacos. Ahí el polaco y un sello polaco que es. Salen esos noise y contras Records, que es también de Colonia de Alemania, y las dos ediciones ahí son prácticamente los mismos y logos y más o menos los dos, el single y el LP compartido salió prácticamente con los mismos sellos, igual uno arriba y otro abajo y Bipart y un montón de sellos y yo pensaba menos. Y luego el último lo sacó íntegramente Malarraza solo. Pero también sale Agony Records como... Sí, eso es porque, bueno, Malarraza está un poco limitado económicamente para una edición de 1000 copias y nosotros hemos puesto, sí, aparte del dinero de la grabación, un poco de un dinerillo para tener nosotros más copias y para que llegara a las 1000 copias también que nos apetecía. ¿Y con Agony Records lleváis intención de centraros en vuestros trabajos? En un principio supongo que lógicamente, pues si no encontramos más sellos o tal y nos podemos hacer nosotros mismos de aquí en adelante, pues a lo mejor también depende de cooperación con otros sellos, pues. Pero vamos, si es por cosas de, pues, de diseños y tal y cual, o de tiradas que queremos un poco más de, pues, o de nivel o de hacer cosas distintas, pues supongo que sí que pondremos pasta nosotros. Depende de cómo salga esta. Está por ahora no hemos puesto demasiado dinero y parece que el disco se va moviendo bien. O sea, si conseguimos recuperar bien el dinero. Ay, amigo. Si no, pues mataremos al pájaro. Si no, pues nada. Vale, pues vamos a escuchar el siguiente tema y continuamos con la entrevista. Vale, pues. Vamos aquí con Don Tuagony, o más conocidos por los Agonías. Y una pregunta, con el nombre, ¿a santo de qué? De Don Tuagony. Raíz de una borrachera como todas las... Acércate un poco al micro. Que lo cuenten, que yo no lo sé, así me entero yo. No, realmente fue un debate de 3 de la mañana, pero nos queremos cambiar el nombre, no nos gusta el anterior. y entre varios surgió este, pues surgió. Sí, éramos jóvenes, éramos borrachos, no hay mucha más historia. La idea es algo acerca de agonía, siempre queríamos poner algo de agonía y nos apetecía tenerlo en inglés. Y surgió el debate y... A ver, es porque somos unos agonías y, está. Y de ahí ya luego viene darle un poco de empaque, pero... que sonara un poco decente. Y en inglés, pues porque suena decente, ¿no? Pues suena... suena decente. Porque cayendo la agonía suena más cutre. Entonces... suena emo, ¿no? Sí, suena un poco forzado. No, que choca bastante, ¿no? Pues no sé, si cantarais en inglés, pues lógico que el nombre fuera en inglés. Pero si no pensamos en inglés, es la complicación de cantar en inglés. Cuando vais bolingas pensáis en inglés. No pensamos en inglés. Pero Javi sí. Javi sí, Javi piensa en inglés. Tiene el cerebro dividido en dos partes y piensa en inglés y en castellano. Y en alemán también. Es más mínima esa parte, ¿eh? Bastante mínima. No, pues es verdad que agonía somos también, ¿eh? No es cierto. Que bueno, pues entrando en lo que es el disco, nada, contarnos esto, dónde se grabó, cuándo se grabó. Esto está grabado en los mismos sitios que grabamos los otros dos, que es nuestro amigo el Caspas, los estudios. Y se grabó en un par de semanas, grabó y mezclado y todo en julio, a finales de julio, las dos últimas semanas de julio. Lo grabamos todo, lo mezclamos y más o menos fue bastante rápido, fue bastante bien. Sí, para lo que suelen ser las grabaciones nuestras. Sí, ha ido muy rápido, generalmente. Que suelen ser dilatadas en el tiempo y con pausa. Pues esto en dos semanas y media, está ya todo finiquitado. Luego en el diseño también se ha apreciado un cambio, así como de entrada los colores. No hay calaveras. No me he puesto a buscar con lupa, pero sí que hay pajaritos. Pajaritos más difíciles de quitar. Sí, ¿no? Y luego también lo del... no sé cómo se llama exactamente, troquelado, ¿es? Lo de la portada, sí, lo sí, de sí, que sí. Hay un cacho de en la portada que se ve... Un troquel, sí. Se ve el póster dentro. Se ve la parte interior. Color. ¿Eso a quién habéis engañado para eso? Pues eso que lo cuente el sector pro troquel. Básicamente hemos tenido pues así como pues la idea de algo nuevo, de ver cosas nuevas, no pues el mismo diseño de portadas que estamos acostumbrados a ver o colores, el blanco y negro, pues que siempre el punk ha tirado de eso, ¿no? Y digamos sonidos metálicos también, pues, blanco y negro y alto contraste y tal. Y queríamos pues que se viera, o sea, que dentro, o sea, también hay algo de color y introducir un poco de pues lo que es la explosión que puede llevar este disco cuando suena y, o sea, no sé si me estoy andando por las ramas. No. Tú sigue, que estos cabrones te están descojonando, pero portada, aunque sea en escala de grises, pues como lleva el troquel, pues es la gracia, ¿no? De ver los colores de dentro y el póster que lleva dentro, pues... Pues está claro que comparado con los otros, canta, ¿no? Ves los otros discos y ves este y te llama la atención. Y también suena un poco distinto, así que yo creo que está en consonancia. No, por lo menos sí que habéis conseguido destacar. A la hora de asomarse a un cubo de discos y ojear, pues quieras o no. Yo creo que sí, también. Era un poco el objetivo. Es la gracia, sí. Y el troquel es una que es de agonías, claro. ¿Cómo? Explícate. El troquel en sí es una A, el agujero es una A. Ah. De agonías, no hay otra. O sea, que si lo preguntas, sí, es de agonías. Claro. Vale. No tiene más historia. ¿Y la cosa esta del troquel encarece mucho el disco en...? Un poquito sí. Un poquito sí. De ahí viene... Un poquito sí, de ahí el sector pro-troquel y anti-troquel. Un poco Agony Records viene también de eso, de que de eso. Encarecía un poco la edición y... Y había que poner dinero de... Había que sacar dinero de algún lado. Y se hizo una derrama y Agony Records nació. ¿Y más o menos cuánto vendrías a salir? Por pues de la tirada de 1000 copias, creo que unos 400 euros más de lo del presupuesto inicial. Son 400 euros más o menos de la tirada de 1000 copias. Pero también era porque iba a color, ¿no? Eso ya es un poco más. No, el color no era. Era más el póster, que era un poco más grande y todo eso, pero vamos. Ya está pagado. Sí, ya está pagado. Ya está. No hay marcha atrás. ¿Todo esto en qué fábrica se hizo? Pues esto lo hicimos en la fábrica de vinilos que hay en Chequia, vía de pues, un intermediario que es una empresa de Málaga que bueno, se dedica a intermediar en esto y nos ofreció un presupuesto más barato que la de Chequia. Pues tendrán ya alguna historia con ellos y ya pues algunos otros ya lo hemos hecho ahí, entonces pues lo hicimos ahí básicamente porque funciona bien, es barato y más o menos no da muchos problemas. La comunicación con el intermediario este mejor, ¿no? Que no hay que hablar en checo, principalmente, también. Es una... Sí, pero hablas de diseño como si hablas en checo. Sí, también. Básicamente. Se me acerca el micro, que si no, no lo oigo bien. Yo creo que hablas de diseño con el enlace de Málaga es hablar un poco en checo. No se entera de mucho. Pero bueno, que ha salido bien. Extrañamente ha salido todo bien. Sí, además suele siempre haber algún problema y esta vez ha salido todo bien. Sí, además de la fábrica checa, yo me sé de algún grupo que ha tenido problemas de mandar un máster y de... Sí, suele haber bastantes problemas. Que la fábrica te diga, no, el máster está mal, vuelve a mandarlo, te lo vuelves a mandar y te vuelven a decir lo mismo y dices, pero a ver, exactamente el problema, ¿cuál es? No, en el segundo tal, que hay una cosa rara. Dices, sí, hay un parón. La cosa rara es el parón, ¿eh? Pero bueno. Y que luego el empezó a 45, que los pusieron a 33 y que te cambiaron la masterización y cosas así. Con la fábrica que ha ocurrido esas cosas. Es habitual. Es habitual. Entonces, ha salido todo bien. Y de planchas de... De planchas de colores y eso también ha habido problemas en otras... Bueno, siempre hay problemas con estas cosas. Pero bueno, nosotros hemos tenido suerte, la verdad. Sí, hemos tenido suerte porque ha salido todo perfecto, tal y como queríamos. Ningún problema. El troquel está en su sitio, todo está bien. Y el disco suena bien. Es redondo y en todo. Sí. Mira, qué bien. Sí, sí, sí que suena bien. Vamos a comprobarlo con otro corte más. Pues. Yeah. Ahora al darle la vuelta al disco he caído en una cosa. Oye, ¿qué es eso de no hay quien pueda con la peña marinera? Eso con, que la la gente, marinera. Con la gente marinera. Con la gente marinera, que sale en la rosquilla de la cara B. Es que falta el miembro que podría explicar eso. El que es Carlos, el que se hizo ese tatuaje. Sí, sí, bueno. No, es, realmente hay cosas de gira. Que no... hay tradición, ¿no? De que las rosquillas de los discos hay una, o sea, la foto de alguien, ¿no? Sale alguno del grupo haciendo, pues eso, ¿no? Gilipollas. Y le tocaba. Entonces, a él. Había varias fotos, ¿no? En las que, pues eso, salíamos haciendo gilipollas, teníamos varias. Y al final, pues eliminando, quedó esta, pero no es la más... Había otras mejores, realmente. Pero bueno, nos hemos guardado ases en la manga para las próximas ediciones. Tenemos para muchas ediciones. Pero bueno, se supone que no se podía repetir miembro del grupo que salía, claro, que salía vamos, la rosquilla, ¿no? Vamos rotando, entonces quedaban miembros vestidos de cowboy y cosas de esas. Entonces Carlos, había varias con su cara, entonces él no quería mostrar su cara y al final encontró esa... Y se ha puesto esa, pero vamos, es un poco la historia. Y bueno, pues eso creo que es una canción popular de marineros. Una canción popular de marineros. Ah, pero... Es un dibujo que una borrachera en Alemania, no sé dónde. Tatuaje, de verdad. Cuando para Alemania, pues se dibujó, se levantó con ese tatuaje. Se dice en su brazo. En Jejen, tatu. Y nada, pues nos hizo gracia y lo pusimos. Jejen, tatu. Muy bien, bueno, pues habéis sacado el tema de las giras. Este año también os habéis hecho una, ¿no? Por aquí, por el estado. Media. No. ¿Por qué? Hubo que cortar consigue? Y, bueno, la verdad es que... Cortar y pegar, sí. Cortar y pegar. Fue un copy-paste. No, se supone que íbamos a irnos, que era una semana, y al final, 10 días, y al final fueron 4 conciertos. Sí. Otro concierto, sí, bueno. Se cayó uno. Eso no es gira ni es nada. Eso es salir a tocar. Salir a es tocar. Un puente, ya es puente y... Solo que ya teníamos todos vacaciones. Entonces, el resto de la semana, pues, hicimos la gira en casa o no sé. Bueno, estuvimos en Logroño, en Gijón, en Torrelavega, en Urrechu. El Festival de Urrechu. El Festival de Urrechu y ya está. Y en el bungalow. Sí, un día de camping, un día de camping. Pues nada, os iba a preguntar entre las diferencias entre girar por Europa o por el estado, pero vamos, todas. Ya con esto me habéis contestado bastante de la seriedad de... Porque anteriormente por las Europas, ¿cuántas escapadas habéis hecho? Dos giras de 18 o 19 días cada una. Una al año, coincidiendo más o menos con la edición de un disco, pues salíamos a girar. Y esta, pues, era un poco presentación por el estado. ¿Y en esas habéis estado? ¿Por qué países? Pues salíamos por Francia porque es inevitable. tocamos en Suiza y, pues, en Alemania, en Polonia estuvimos. Dinamarca. En Dinamarca hemos estado también y en Holanda. Más o menos todos los países así más o menos cercanos. A ese punto Polonia, que es un poco más el culo del mundo. Más o menos los hemos pisado todos, excepto Chequia, igual la espinita que más nos ha faltado, que nos apetece para una próxima hacer unas fechas en Chequia. Y bueno, la verdad es que bastante mejor por Europa que por el estado. Parte por la seriedad de los organizadores. Porque están en cuántos. ¿Con qué plazos avisaban de la caída de los conciertos? Pues un día. Un día. Ah, bien, bien. No, dos. Fue. Dos días, creo. Días, sí, sí. Pero, al menos os ofrecían alojamiento y... No. Joder. Nos dejaron un poco en bragas. Con el culo al aire que se hizo. Era el concierto de un martes y el domingo, por suerte, porque miramos el correo por mirarlo, pues nos dijeron que no, que al final se caía, que no podía ser. Y, tío, qué puta, y que además la historia es que íbamos a tocar con su grupo un martes, ellos presentaban pues una maqueta que habían sacado algo así. Y nos dijeron que no, y ellos tocaban al día siguiente en la misma sala donde suponía que íbamos a tocar nosotros. Entonces nos quedamos un poco feo, fue. Un poco nos quedamos. León y el grupo, no recuerdo el nombre. No, yo creo que... El León, has dicho. El León, sí. Yo creo que eso nos pasa... nos pasa por intentar, o sea, quiero decir, todo el mundo sabe que hay unos cuantos sitios donde la gente se lo curra y los conciertos funcionan, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? En Euskadi y otros sitios, ¿no? Que puedes ir a tocar y vas a estar bien. Pero, bueno, pero si te quieres salir de eso porque quieres irte varios días, pues ya tienes que buscar cosas, pues, un poco esperpénticas y, bueno, pues te han dejado tirado porque, claro... Pues eso no. Es lo que tiene. que no. No, y porque para irte 10 días por el estado, alguna vez preventiva tiene que haber. O sea, sí, no, sí, no hay. Y también porque Euskadi, ya hemos ido 26 millones de veces, todos los fines de semana puedes ir, está 3 horas, más un sábado y vuelves. Nos y, apetecía y por otras cosas. Por variar y poco salir un poco más lejos de Euskadi, Barcelona, Valencia. Las tres típicas que hemos ido muchas veces ya. No, las que fuisteis a la aventura y la encontrasteis. Sí, encontramos la aventura. Las alianzas con el metalcore no funcionan. No. No son recomendables. Metalcore de urbanización no. Bien, bien. Bueno, por lo demás que el año que viene llevamos idea de irnos por Europa y eso. Sí, y para presentar el disco que nos apetece bastante y bueno. Entonces, y encontraros con viejos amigos. Y no tan amigos también, pero... Lo de intentar, pues, de nuevo una gira por el estado ya lo desecháis, ¿no? Sí. O sea, salidas puntuales de fin de semana, lo dicho, a Barcelona, sí, a Barcelona o a Euskadi y... Pillar un puente y va a hacer dos o tres días y se tercia y... Este sábado tocamos en A Coruña, por ejemplo. Sí, sí, vamos a tocar a Coruña. Vaya culo de viaje. Del Tirol. Del Tironaco. Ya puede salir bien, porque si no... Es nuestro último concierto que supone antes del año, que vamos a salir fuera, yo creo que va a ser el último y nos vamos bien lejos. Pero... Y bueno, luego tenemos la idea de presentarlo aquí en Zaragoza, donde nos dejen. ¿Y tenéis ya fecha para la presentación en Zaragoza? Pues nos gustaría hacerlo el 21 de noviembre con Black Panda y Hugo, pero no está confirmado 100% aún. Qué mala fecha. Pero la idea es esa, falta confirmación. Pues bien. Más cositas de lo del disco, que he visto que directamente lo habéis puesto en descarga directa, ¿no? No habéis esperado a que ningún friki lo pase de vinilo a formato digital. No, y... porque evidentemente se iba a poner dentro de X días, o sea, en algún blog. Para que lo ponga, ¿no? Entonces... gente lo pasa vinilo mal, suene mal, pues ya pones todo el máster tuyo, suena bien. Lo pones con calidad y que la gente pues se lo baje o que... haga lo que quiera con él, ¿no? Sí, porque además luego realmente para la promoción también viene bien que la gente se descargue porque no, tampoco somos grupo... tampoco vamos a engañar a nadie, quiero decir, si te gusta lo oyes y te lo compras si quieres, si no te gusta pues no te lo compres, es súper fácil. Siempre funcionaba así de todas formas. O sea... Realmente la gente, el 90% de compras un disco o ha visto el grupo en directo o ha escuchado... O ya lo ha oído el disco. Ha oído el disco o lo tiene en EP3 y si le apetece tenerlo por lo que sea... Así de buenas a primeras, no somos un grupo que tampoco... Hombre, con el... van a comprar el EP porque sí. Con el diseño que tiene, no os extrañéis que más de una persona se lo compre solo por... Yo creo que es eso. Sí, el efecto troquel, el efecto troquel. No, en serio. Yo... No es una cosa que digas... En Malarraza he visto más de un friki que se compran las cosas por el diseño. Blanco y negro, ya está, ¿no? O sea, pero bueno, su historia y tal. Hombre, a la gente le gusta y la gente sí que hemos visto que sí que se para a mirarlo. Otra cosa ya es que lo compre, pero sacarlo y tal, lo sacan. La gente que se lo compra por frikismo se lo va a comprar igual, lo tengan en EP3 o no. Si es por la portada... Más a nuestro favor que lo tengan en EP3 antes y les guste. ¿Y con esto os ha entrado gente que jamás hubierais pensado que se hubiera molestado dos minutos en escucharos y os ha dicho bien, mal o...? Pues tampoco, lo que sí que hemos tratado es que tiene más, hay muchos más correos, recibimos más correos, más pedidos que con nosotros. Tiene más tirón. Bastantes tirón, más, no, sí. No sé si es porque ya es la tercera edición, porque hemos salido de gira, por el diseño o por el que el disco está mejor, pero... Hombre, tampoco los que nos escriben, sí. Yo qué sé, de Kazajistán, no ven el troquel, o sea que no, suponemos... Puede que sea la imagen, por la que sea. Nueva web, pues, yo qué sé, que haces camisetas, no sé, es todo el conjunto, ¿no? De... Todo un poco ha favorecido que sí que haya más pedidos, que... Pues que haya más distritos que se interesen en tenerlo o que haya más gente que lo pida por correo. O sea, también cuestión de la constancia, ¿no? Que no me la vas a... Hace un año, hace un año. A base de dar la brasa y aparecer en carteles y sitios, pues digo, vamos a perder dos minutos, a ver qué hacen. Ahí está bien. Y con el resto de los discos, ¿tenéis alguno que hayáis visto que se haya apalancado más que el resto? Que el primero. El Novida. El Novida. El Novida, un poco también por salir a destiempo y por todo eso. Es que es lógico. Tiene bastante menos tirón. Porque sí. el single ya no nos quedan copias. El compartido tan bueno. Ese está muy agotado ya. Está muy agotado. Está agotadísimo. Nos lo han pedido por todos lados. Ese... De hecho, es en algún concierto la gente viene y que se la han cargado. No sabemos si es por nosotros o por el grupo que sale en la cara B, pero... ¿Qué va a ser el grupo de la cara B? Realmente es por el otro grupo. Está clarísimo, pero bueno. también les gusta nuestra cara. Pero también ese disco, el hecho de compartir con Fall of Ephraim, que es un grupo bastante conocido, les ha favorecido bastante que la gente ya nos escuche, y esta edición que viene después, pues que le un poco sin ese split, yo creo que nos ha hecho ser más conocidos. Porque ese disco está muy, muy. O sea, aparte que está agotado, sí, salieron, está, lo buscas por ahí por internet y está moviendo gente, lo tiene y se ha movido bastante. De hecho, ese disco salieron creo que más de 2.000 copias, se ha agotado y nos han escrito los propios sellos que lo editaron por si nos quedaban copias, porque querían tener más copias de ese disco. Así que parece que sí que se mueve. Es el que más. No, pues la verdad, me alegro de que haya tiradas que no se queden ahí en. Tiradas sí que se queden. En las distribuidoras, que llega un momento en las distribuidoras ya parecen más museos que distribuidoras. Pues nada, que ya hemos estado un ratico, ¿eh? A ser lo tonto, media hora sin apenas haber preparado gran cosa. Pongo una última canción y ya como que nos despedimos. A ver, venga pues. Yeah. Pues nada, chicos, ya nos despedimos. Recordar, pues, vuestra, de dónde se puede descargar el disco, la próxima fecha que tenéis prevista tocar aquí o... Bueno, pues el disco tenemos, se puede descargar en la página, que es dantoagony.com, que es relativamente nuevo, o sea, que la gente que no lo ha visto, que, sí, que es bastante chula. Que tiene, creo que la sacamos hace, bueno, verdad, joder. Bueno, salió el EP hace dos o tres, bueno, hace un mes, pues fue cuando la terminamos. Toda la imagen y todo con él. Todo eso, y el MySpace, pues también es myspace.com/dantoagony, y ahí pues se puede descargar. Y nada, tocamos el sábado en Coruña y al principio sería el 21 de noviembre, pero bueno, a lo largo de noviembre presentaremos el EP en alguna de las salas de Zaragoza. Así que, bueno, pues esperamos vernos ahí. Ya sabéis, sintonizar el 101.8 de la FM y os mantendremos informados aquí el club de fans de Don Toagony de sus próximas apariciones. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias. Un placer estar aquí otra vez. Y bueno, siempre nos has entrevistado tú, o sea que la siguiente ya... A la siguiente cambiaré de voz. Me vendré con un lobo de helio o algo así. A ver si lo disimulamos. Pues venga, hasta otra. Venga, pues. Hala, agur. ¿Preocupa tu futuro? ¿Quieres saber qué te pasará? Llega una forma revolucionaria de clarividencia. Olvídate del tarot, las bolas de cristal o las líneas de la mano. De los creadores de la lectura del futuro en el pozo de las tazas de váter, llega el método definitivo, la predicción del futuro a través de la nómina. Veo en tu nómina que las cosas te irán muy mal este mes. La combinación de tu sueldo con el ascendente de la hipoteca me hace prever complicaciones. ¿Tienes pagas extras? No. Pues muy mal. Lo veo muy mal, negro. Tu destino está escrito en tu nómina. Solo hay que descifrarlo. Desde el Gremio de Pitonisos de España, te garantizamos que si las predicciones no se cumplen, nos sabrá muy mal. Yo antes leía una bola de cristal y casi me quedo ciego. En las nóminas, el futuro está mucho más claro. Ahora con las cartas del tarot solo juego a la brisca. Predicción del futuro a través de la nómina del Gremio de Pitonisos. Hemos visto el futuro y nosotros estamos. Antes de entrar con la agenda de conciertos, os vamos a poner alguna cosilla. Concretamente empezaremos con 13 Bats, que es un grupo de Madrid, de psicobilly, que acaba de sacar un CD con potencial hardcore. Os dejaremos con dos canciones, un tema propio y una versión de los Dead Kennedys. De seguridad han rodeado. was rattling up that kitten. Rattles up to my knees. Turn the open nose, smell the black cow, yeah. And the rainbow, lovely, but we can, hey, you know we can. Hey, hey, hey, but we can. Hemos escuchado a 13 Bats, una banda de psicobilly de Madrid que eso, acaba de editar un CD con el mismo título en el sello Potencial Hardcore, que como podemos ver últimamente, bueno, sí, lleva bastante tiempo que cada vez es menos hardcore. Este sello pasó, pues eso, de editar grupos de punk hardcore tradicional de Madrid a tantear con el street punk y el hoy. Y ahora parece que va a meter mano en estas cosas. La verdad es que suena bastante bien. Vamos con otra novedad, una novedad local que, vamos, como no la ponga aquí me corren a gorrazos. Se trata del último lanzamiento del sello local Mala Raza, un split LP entre las bandas locales Almax y Miss Kaffer. Como seguramente estas dos formaciones las tendremos en breve por los estudios de Radio Topo, pues tampoco nos vamos a extender mucho. Y nada, os dejamos con la cara de Almax, un par de cortes. Ah! segundos me estás contando. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, pues con los Almax de fondo empezamos con la agenda de conciertos para esta semanita. El viernes 30 de octubre tenemos un concierto pre-Halloween. Será en la sala Ultimatum, en lo que es la antigua Utopía, que está en la calle Luis del Valle, en la zona Heavy, que bueno, pues tendrá, comenzará eso de la, bueno, aquí pone dos horas, entre las 8 y las 9 de la noche. Estarán tocando Cáncer de Escroto, banda de punk local de sobras conocida, y también estarán Electro Yonkis, una banda de punk rock de aquí de Zaragoza, que este creo que es ya el tercer intento de reunificación. Si no me falla la memoria, esta gente en un principio comenzó llamándose Motosierras, pasaron a llamarse luego Motofieras y ya por fin se quedaron con este nombre, con Electro Yonkis. Hace unos años sacaron un CD con Bazofia Records titulado Hijos de puta con clase, del cual escucharemos un par de canciones. Y junto a estas dos bandas locales estarán tocando también Complot Soviet, que es una banda de Madrid, de punk, que bueno, pues debe ser una mezcla de distinta gente que ha migrado allí. Y bueno, pues nos podemos encontrar a gente de Polonia, Argentina y también de aquí del estado. Empezaremos escuchando a Electro Yonkis y seguidamente a Complot Soviet. Thank you. que yo era político de mierda. Ustedes que se creen son títeres comprados para burguesos. A todos los políticos vamos a cazar, ninguno de ellos escapará. Todos los políticos a trabajar, ninguno de ustedes se va a salvar. Maneja el Estado para su propio bien, manipula a las masas por su interés. Para su sistema nos vamos a comer, controla la noticia y nos hace purecer. Vuestra política es la de contener, cuide a sus amos, la podemos ver. A todos los políticos vamos a cazar, ninguno de ellos escapará. Todos los políticos a trabajar, ninguno de ustedes se va a salvar. Vamos a cantar, ninguno de ellos escapará. Todos los políticos a trabajar, ninguno de ustedes se va a salvar. Opresora va a desaparecer, la izquierda proletaria se va a formar. Todos unidos contra el capital, a todos los ricos vamos a cazar, ni un político se va a salvar. A todos los políticos vamos a cazar, ninguno de ellos escapará. Todos los políticos a trabajar, ninguno de ustedes se va a salvar. Continuamos con la agenda de conciertos. Pasamos al sábado 31 de octubre. Tenemos un concierto titulado Rock y Rebeldía por Chiapas. Estarán tocando Acero y Comando Cucaracha. Comenzará a las 8:30 en el Centro Cívico de la Almozara, que se encuentra en la avenida Puerta Sancho número 30. El bono de apoyo son 6 € y lo organiza el Caracol Zaragoza. La recaudación íntegra irá para financiar una campaña autogestionada para difundir y defender la autonomía zapatista por todo Aragón. Y ese mismo sábado pues tenemos dos citas más. Por un lado, aquí en Zaragoza, en la sala de vicio, tenemos la vuelta a los escenarios de Experimentos en el Terror, que es una banda de Zaragoza que hacían una especie de punk metal gótico, por llamarlo de alguna manera, y que bueno, pues que se han vuelto a rejuntar este fin de semana. Pues eso, queda muy bien para lo de la noche de difuntos y muertos, lo de estas reunificaciones. Pues eso, que se han vuelto a juntar, se conoce que han echado mano de gente nueva, concretamente del batería de Los Pisando Guapos. Están tocando con Los Carniceros del Norte. Los Carniceros del Norte es una banda también de punk gótico que la forman gente de Naughty Zombies de Madrid, de Los Paralíticos de Santander y de la Casa Husser de Bilbao, creo. Tienen editado un CD titulado 13 cuchilladas que sacó VC Records. Un CD pues que todas las canciones están basadas en películas de terror. La verdad es que es bastante, bastante chulo. Y ahora recientemente acaban de publicar un EP titulado Poes Death, que pues es en conmemoración por que hace 160 años de la muerte de este escritor de terror y ciencia ficción. Este EP solo está en descarga directa, creo que a través de Thorch Factory o algo así. Bueno, ya sabéis, buscáis por internet Carniceros del Norte y os saldrá el enlace. Os vamos a dejar con una canción de los dos trabajos, tanto de 13 cuchilladas como de Pois de Az. Música. En el pozo y el péndulo. aves guerra. Quieren que llenemos nuestros demos. Y para terminar con la agenda musical de esta semana, el mismo sábado 31 de octubre tendrá lugar la séptima edición del Quemando Zapatilla. Este es un festival que lleva 7 años realizándose en la localidad, de hecho, pues con motivo, pues un homenaje a un amigo de allí del sitio, llamado Iñaki, que falleció. Lo que en un principio surgió como un concierto improvisado de homenaje, pues vieron que se juntaban ya con 8 grupos y bueno, pues otro año tras año pues han ido repitiendo la experiencia. La verdad es que es bastante chulo el acercarse allí a Hecho, tanto pues por el concierto como por el paisaje. Este año tendrán, pues a ver, distintas actividades, como pueden ser desde el, pues por la mañana ya tendrán una mañana grafitera, la han llamado, a cargo de la gente de Contracorriente Crew. A las 5:30 o por ahí tendrán también una sesión de poesía con Julio Donoso. Y lo que es el concierto, que comenzará eso de las 7 de la tarde, creo. Estarán tocando Puta Casca, Chicharrica, Piorrea, Malas Trazas, Manolo Cabezabolo y la Bolo Banda y Huellas de Barro. Y ya para despedir el programa os dejamos con dos de estas bandas, concretamente van a sonar Piorrea y Puta Casca. Hasta la semana que viene. ¡Durante fin de semana!